Señor. Quédate en cada vida, Señor. Quédate en los hogares, en las familias. Quédate en las iglesias, amado Espíritu Santo, bendiciendo a cada vida, a cada corazón.